40 minutos de la mañana. Juan Carlos Ruiz, el doctor Juan Carlos Ruiz, es abogado constitucionalista, es parte del Instituto de Defensa Legal y ha venido esta mañana porque hay varios temas que están vinculados a justamente derechos constitucionales que no están siendo respetados. Hay algunos procesos en curso en el Tribunal Constitucional, pero varios otros que en medio de esta tensión entre las industrias extractivas, las comunidades y un Estado ausente, podrían dar luces de cómo resolver el tema. Además, él tiene todo un trabajo y busca profundizar el nivel que debería tener el sistema de administración de justicia para resolver este tipo de controversias y problemas. Si no, ¿para qué existe? Si hay un problema de las dimensiones que han habido en Conga, en Majesiguas y en Cordillera de Escalera y varios otros, ¿por qué no el sistema de justicia ayudar a buscar una salida pacífica a estos problemas? Doctor Juan Carlos Ruiz, gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Glaxer. Un saludo a ti y a todos tus radioyentes. Y un gusto estar acá. Yo quisiera comenzar con el caso Cañaris, por lo que Javier Torres del CER nos acaba de decir hace un instante. Él, en la interpretación política que le da a cómo se está respondiendo a este problema, advierte de un guión que ya vimos en otro momento. Están acusando a los pobladores de terroristas, que hay exmarretistas que están detrás, que se queja la población si esto es exploración, ni siquiera están explotando nada. Y en cuarto lugar, que han hecho una consulta popular que no sirve para nada. ¿Cómo no está reglamentada? No lo ha hecho la OMP, no sirve para nada. Y esto es una manera de amedrentar la inversión y, por lo tanto, traerse abajo el desarrollo. Le pregunto por la opinión más constitucional sobre el tema. Es decir, si todo eso está pasando y la gente está reclamando, ¿no hay posibilidades ahí de llevar el reclamo a otro nivel y decir, aquí hay una cosa que no se está respetando? Sí, efectivamente. A ver, una primera cosa que hay que preguntarnos es, digamos, ¿dónde están los que quiebran el Estado de Derecho? ¿Están en Cañaria o están en la PCM? Si partimos de la premisa de que el convenio 169, que exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas, está vigente desde el año 95, es decir, que la consulta previa era exigida en el año 95, y luego advertimos que esta no se ha realizado, quien esté en falta en realidad es INGEMET, es decir, esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris. Ahora tú me dirás, pero es que no está claro que sean pueblos indígenas, ¿no? Puede ser que sean rondas. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto les favorezca. Entonces, en consecuencia, en el caso de Cañaris, el gobierno está en falta. El gobierno es el que ha incumplido el convenio 169, que es parte del Estado de Derecho. Entonces, en realidad, ahí hay un... ¿Y se puede argumentar, doctor Juan Carlos Ruiz, la no consulta como incumplimiento no solo de convenios, sino de derechos constitucionales? Claro que sí. O sea, el convenio 169, de alguna manera, viene a incorporarse a la Constitución. Para que los oyentes entiendan, cuando uno firma un tratado internacional como el 169 de la OIT, todo lo que está en el paquete del 169 entra a la Constitución como derecho constitucional, derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, si el 169 dice que la consulta es un derecho fundamental, es un derecho fundamental para el Estado peruano. De rango constitucional. De rango constitucional. Y toda decisión del Estado que viola un derecho fundamental es nula, lo dice el 31 y el 46 de la Constitución. Es decir, si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Y acá, ¿cuál es el problema? La omisión de consulta del Ministerio de Energía y Minas de esa concesión es incompatible absolutamente con el convenio 169. Y ese es el tema de fondo y ese es lo que no se quiere ver. Ahora, por lo tanto, hay un espacio, un escenario donde se pueden dar luces de resolución del problema, que es el ámbito constitucional. Así es. La idea es esto, reconducirlo a un proceso de amparo. Como es que se están litigando ahora los casos, es decir, es pedirle al juez, señor juez, la omisión de INGEMEC, del Ministerio de Ingeniería, de consultar eso, es incompatible con el hecho de la consulta. Por favor, suspenda esta concesión y ordene que se consulte. Y una vez que se consulte, si finalmente se cumplen con todas las garantías que están previstas en el 169, se sigue adelante con otra parte. Ahora, pero el momento para consultar es este, ¿no? Esa es otra letra de discusión, ya, ¿no? Ahí hay un debate. Lo que dice es consulta previa. Y previa es previo, o sea, se consulta... Es antes. La idea es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. ¿No es cierto? Y la idea es que se consulte y se le dé a los pueblos indígenas el estudio de impacto ambiental, porque ahí se evalúa el impacto Mira, fíjate, es la Corte Interamericana que es obligatoria para el Perú. Dice incluso que hay que evaluar los impactos acumulativos. Eso es bien interesante, y lo repite la sentencia Sarayacu. Son dos casos de la Corte Interamericana cuya jurisprudencia es vinculante. Entonces, en el caso de Perú, el convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. Entonces, no es que la gente de Cañaris es violentista, está pidiendo cosas así, digamos, irracionales. No, están pidiendo, cúmplase el Estado de Derecho. Y es el Estado el que está quebrando el Estado de Derecho. Ahora, pero no hay ahí, en la concepción de Ingemet y del Ministerio de Energía y Minas, una lógica de adelantarse a los hechos, porque dirán, si yo consulto, va a ganar el no. Porque si ya hubo una consulta en noviembre y mayoritariamente la gente dijo que no le parecía que esto debería darse, entonces yo, lejos de buscar explicar y generar consenso, lo que hago es sencillamente tratar de quitar legitimidad al frente. A ver, si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo no cumplo con el artículo 15.2 del convenio, que dice el derecho de las comunidades a participar en los beneficios. Repito, los pueblos indígenas tienen derecho a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta ahora eso no se hace. Pero si yo no le demuestro que no va a haber un impacto, si yo no le garantizo que voy a respetar el ecosistema, si yo no comparto beneficios, oye, entonces, si yo escondo la información, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, ante el miedo, la duda, la falta de credibilidad, la falta de confianza, un Estado que más está preocupado en cuidar las espaldas de las empresas mineras que en proteger. O sea, no solamente es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también es de necesidad pública proteger el medio ambiente, es de necesidad pública proteger los derechos de los pueblos indígenas, respetar a todos como igual. Eso también es de necesidad pública, y eso es lo que no se termina de entender. O sea, el Estado está bien, promueve la inversión en minería, pero también protege los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades. O sea, la idea es compatibilizar, de un lado, la explotación de recursos naturales con lo que son los derechos de los pueblos indígenas. En la medida en que no lo queremos armonizar, va a ocurrir esto. De acuerdo. Ahora, pasando a otro escenario, que está más en el sur del país, el caso Majes-Sihuas, que, digamos, sería bueno, doctor Juan Carlos Ruiz, si le puede contar un poquito a nuestros oyentes, un poco hacia dónde y cómo ha transitado este caso, y en qué está ahora. Es un caso bien importante. En pocas palabras, quieren llevar agua de Cusco a Arequipa. Igual quisieron hacer en la selva, algo parecido, ¿no? Entonces, para Arequipa, para ampliar la frontera agrícola, lo cual está perfecto. ¿Dónde está el problema? En que este proyecto de llevar agua de Cusco a Arequipa, en Espinar, iba a afectar el derecho al recurso natural agua de las comunidades campesinas. Ellos iban a llevar el agua de Espinar, que ya no tiene agua normalmente. Ahorita tienen 2 horas de agua al día los espinarenses. Espinar es una provincia de Cusco, capital Yauri. Entonces, no, primero no le consultaron a la población, menos le garantizaron que no se va a afectar su... Entonces, ¿qué pasó? Hubo un proceso de amparo que presentó el municipio provincial de Espinar con el gobierno regional de Cusco, y se ganó. Ojo, ¿ah? ¿Se acuerdan en esa época en que había un conflicto, se decretó estado de emergencia, estaban los militares, se iba a hacer un conflicto, y gracias a un proceso de amparo y a una medida cautelar, un juez sacó una resolución que dijo, suspéndase el proyecto hasta que no se garantice el agua de los cusqueños. Llegó al tribunal y el tribunal confirmó eso. O sea, el tribunal dice, esperen, hagan un balance hídrico y asegúrenme que no se va a afectar el derecho al agua de los... fíjense que sirvió un conflicto. El gobierno dijo, violentistas, los de Espinar no quieren el Estado de Derecho, se oponen al desarrollo. No, yo estaba pidiendo que no les quiten el agua. Y al final, el sistema de justicia le dio la razón. ¿Qué pasó con ese proceso? No se pronunció sobre el derecho a la consulta. Pese a que el municipio provincial de Espinar pidió, el tribunal no se pronuncia. Fíjate que hay un problema de principio de congruencia. El juez tiene que pronunciarse sobre lo que le han pedido. Si yo no me pronuncio sobre lo que me han pedido, hay un principio, hay una afectación del principio de congruencia y un problema de motivación. Entonces, paralelamente estaba corriendo un amparo que presentó la Vicaría de Sicuani con el Instituto de Defensa Legal contra el mismo proyecto, pero ya no por afectación del medio ambiente. La anterior sentencia era por afectación al medio ambiente. Este proceso era distinto, era por afectación al derecho a la consulta previa. Este proceso, fíjate una cosa, se presentó en marzo del 2010, casi 3 años, y recién tenemos sentencia en primera instancia. ¿Qué dice la sentencia? Han pasado 5 jueces, han cambiado 5 veces a los jueces. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Una cosa que para mí es lamentable, ¿no? Dice, para comenzar, como ya el gobierno dio la viabilidad del proyecto, primero, y segundo, en la sentencia anterior que te comentaba, que presentó el gobierno regional de Cusco, que dijo el tribunal, crece una comisión con participación del gobierno regional de Cusco, del municipio provincial de Espinar, y de Proinversión y del gobierno, para evaluar el balance hídrico. En pocas palabras, crece una comisión de estas instancias para evaluar el balance hídrico, que es esta especie de estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué dice en este segundo proceso el juez? Como ya se ha creado una instancia donde va a participar el gobierno regional de Cusco, y de alguna manera a través de ellos están participando la población de Cusco, no hay nada que consultar. O sea que el presidente regional del Cusco representa a toda la comunidad. Así es. O sea, ya no puede ser. O sea, se desconoce porque en la consulta es un derecho de los pueblos indígenas. Entonces, están confundiendo el juez papas con camotes. Entonces, claro, ya no había que consultar a nadie, porque si entras al presidente regional, ya está resuelto. Se ha creado una comisión donde va a participar el gobierno regional de Cusco. Entonces, ya no fastidies, a través de ahí tú vas a participar. ¿Eso dice el Tribunal Constitucional? No, eso lo dice el juez de Cusco, de Espinar. En consecuencia, dice, primero, y alguno le dijo, ese proyecto va. Y segundo, como ya van a participar a través del gobierno regional, no hay nada que consultar. En consecuencia, improcedente. Entonces, ¿qué hay que decirle acá? Primero, que el gobierno haya dado viabilidad a ese proyecto no significa que esté ajustado al convenio 169, como que ha ocurrido, no se ha consultado. Y segundo, una cosa es los derechos fundamentales tienen como titular a las personas, a los pueblos indígenas, no al Estado. O sea, el derecho a consulta no es un derecho de los gobiernos regionales, es un derecho de los pueblos indígenas. Entonces hay una confusión entre lo que es el derecho a la participación, entre lo que es esta posibilidad que participe el gobierno regional y lo que es el derecho a la consulta. Es lamentable que este tipo de jueces sean... Ahora, eso va a ir al tribunal. Se ha apelado, esperemos que la sala de la Corte de Cusco, la sala competente, revoque la decisión, como una oportunidad lo ha hecho, y esperemos que llegue al tribunal. ¿Por qué? Porque es importante, porque como siempre lo hemos comentado contigo, hay sectores que buscan exacerbar los conflictos y hacer carrera política a partir de eso, ¿no es cierto? Entonces, estos casos tienen que llegar al tribunal y la gente tiene que saber que estos conflictos pueden ser resueltos no a través de mecanismos extrasistema, ¿no es cierto?, violentos, de confrontación, sino que el propio sistema de justicia es capaz de resolver sus conflictos. Solo en esa medida vamos a lograr, yo creo que, desarrollar institucionalidad y evitar todos estos choques y estos brotes de violencia. Ojalá que los jueces estén a la altura de las circunstancias y este tipo de sentencia que evidencia un desconocimiento. Además, yo insisto, tres años Glaxo y no pasamos a la primera instancia. Un proceso de amparo no dura más de 2 años, es el promedio. O sea, 3 años no puede demorar un proceso en primera instancia. Ahora, porque digamos, en esos 3 años, para que nuestros oyentes tal vez puedan tener la cosa todavía más clara, pueden pasar un montón de cosas y generar actos de conflictividad y de ingobernabilidad justamente por la inacción del sistema llamado a resolver controversias, a resolver los problemas. El sistema de justicia tiene que colaborar con eso y no, digamos, como quedarse al margen, porque da ya la impresión que la demora no solo tiene que ver con cuestiones de incapacidad, sino de repente de tener un juez mucho más favorable para determinado interés, mover a uno, sacar a otro, tratando de, bajo la lógica del desarrollo, no parar, a pesar de que evidentemente hay una serie de elementos que denotan gravedad en estos temas. Pero además es un proceso de amparo. Un proceso de amparo es rápido. Claro. Es un proceso este es el razonamiento. Como están en juego de derechos fundamentales, tenemos que rápidamente el Estado tiene que dar protección efectiva. Son procesos rápidos. Tres años es... O sea, se pierde, se vacía de contenido la idea de una protección efectiva. De acuerdo. Ahora, doctor Juan Carlos Ruiz, ¿cómo va el tema de la aplicación de la consulta ya de cara a lo que el gobierno ha dicho va a ser en el transcurso del año? Mira, ha trascendido que vamos a comenzar con 20 consultas. Sí. O sea, ha trascendido. Pero yo tengo varias preocupaciones y te planteo quizás la primera. Hay una directiva del Ministerio de Cultura donde que intenta regular un poco la base de datos. Y ahí hay dos cosas que a mí me preocupan. Porque lo que está diciendo es que para que uno sea considerado pueblo indígena se necesita demostrar lengua y territorio. Es decir, yo tengo que demostrar que estoy en un territorio ancestral. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, en Cusco, el hacendado botó a patadas a la comunidad de su territorio? Le quitaron su territorio, hicieron trafa, en fin. ¿O qué pasa si una comunidad de alguna manera pierde la lengua? ¿Deja de ser pueblo indígena? No. El convenio 169, que es la norma acá que manda, dice tres requisitos. Descender de un pueblo originario. O sea, descender un pueblo que existía antes de que llegaron los españoles. Segundo, conservar total o parcialmente las costumbres. Y tercero, identidad, que soy parte de un pueblo distinto a los demás. El autorreconocimiento. En un momento dice, demuéstrame que tienes lengua y demuéstrame que tienes territorio. Por ejemplo, los pueblos los pueblos en aislamiento voluntario, están dando vueltas, no están en un solo... Entonces, yo entiendo que la tesis que tiene el Ministerio de Cultura puede ser buena y sustentable en un espacio académico, pero es peligrosísima que tú digas, demuéstrame que tienes lengua y territorio, porque en los hechos puede dar pie a excluir a las comunidades campesinas. O sea, muchas comunidades han perdido la lengua, pero siguen teniendo otros elementos de su identidad cultural. O sea, no puedes exigir más requisitos de los que exige el convenio 169. De acuerdo. Eso es irregular. Entonces, por ejemplo, esa base de datos va a ser clave. Va a ser clave porque va a definirte a quién se le consulta y a quién no. Entonces, por ejemplo, con cosas como esas, o sea, el otro tema, por ejemplo, que sí es preocupante es, en materia petrolera, la consulta se hace al final, después de la... el estudio de impacto ambiental se hace después de la consulta. La consulta se hace al momento de celebrar el contrato. Pero ¿sabes qué cosa? ¿En base a qué vas a consultarle si el estudio de impacto ambiental, que es el que te mide el impacto, es después? Sí, claro. O sea, claro. Igual ocurre en materia... O sea, hay una serie de cosas. O, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la explotación de recursos en los territorios. No está regulado. Van a dar un porcentaje, obras de infraestructura. Ya, imaginémonos que van a hacer obras de infraestructura en favor de las comunidades campesinas. ¿Quién define qué es lo más beneficioso para los pueblos indígenas? ¿Un burócrata en Lima desde un quinto piso? ¿O los pueblos indígenas? Sí, pues. Hay varias cosas que ajustar. Bueno, ahí el tiempo nos ha acabado otro Juan Carlos Ruiz, pero el Ministerio de Cultura debería estar abocado a trabajar seriamente en eso, y no con una actitud que yo, de verdad, lo digo con toda claridad, arrogante a veces, de creerse lo sabelo todos y creer que la realidad se va a acomodar a lo que ellos piensan. Y no al revés, el Estado tiene que responder a una realidad concreta en su complejidad, en su diversidad, porque para eso son funcionarios públicos. Y ese es un asunto que vamos a invitar al doctor Iván Lanera, a ver si se anima a venir por acá por el programa. Lo tenemos aquí al frente, no creo que le tome mucho tiempo cruzar el puente, para conversar de estos temas y preguntarle por una serie de asuntos pendientes, como hoy el doctor Juan Carlos Ruiz nos ha contado. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Y dicho sea de paso, tengo una denuncia en el Ministerio de Cultura, a ver si mañana la voy a sacar, de funcionarios que han viajado trabajando en el Ministerio de Cultura, enviados a eventos internacionales, sin cumplir con lo que se prevé para todo funcionario, que es, pues, tener una resolución, tener un permiso, y entiendo, y es una cosa, la verdad, hasta risible, que el argumento ha sido que son personas vinculadas por contrato, por honorarios, y por lo tanto no tienen ninguna responsabilidad. ¿Qué cosa? Voy a verificar bien eso y a ver si mañana les cuento de qué se trata concretamente. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana. Jorge Castillo, de los petróleos, también vota por el sí, por ese caso. Nos vemos mañana aquí